peregrinando por las huellas de la tradición y la fe, nos encontramos con el sacerdote César Ariel Barroso, quien ya queda con ustedes. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santo milagroso, vengan todos en mi ayuda. La lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Cantándome de morir y cantándome han de enterrar. Y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine este mundo a cantar. Demórate en mi llamada, toma otro jarro de vino y cántame una tonada, callerito sanjuanino. Y cántame una tonada, callerito sanjuanino. La loica canta el zorzal y es tanta mi pena que quiero llorar, y es tanta mi pena que quiero llorar. Noche está embrujada, callerito sanjuanino. Entóname otra tonada y no vuelvas al camino. Entóname otra tonada y no vuelvas al camino. La loica canta el zorzal y es tanta mi pena que quiero llorar, y es tanta mi pena que quiero llorar. La madrugada yo me abracé a tu destino. No te lleves mi tonada, callerito sanjuanino. No te lleves mi tonada, callerito sanjuanino. Canta el zorzal y es tanta mi pena que quiero llorar, y es tanta mi pena que quiero llorar, y es tanta mi pena que quiero llorar. Gente linda, oyente de Fe y Tradición, una semana más junto a todos ustedes. ¿Y Jimena, nos vamos al puesto de su abuela? No, nos vamos nada. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Jimena? ¿Bien? ¿Cómo le va, padre? Yo bien. ¿Usted? No sé si anda muy bien, ¿no? Problemilla de salud. Sí, con muy poca capacidad pulmonar, pero estoy. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay, bueno, siempre hemos dicho que hacemos el programa con... con mucho sacrificio. Con mucho sacrificio, ¿verdad? Es como cuando uno tira una piedra, que después con el paso del tiempo va cayendo, así. Ya no, nos cuesta venir, el calor, el trabajo, las ganas. Hoy no hay ni factura. Hoy imagínese. No hay ni factura, estamos totalmente capa caída. Realmente. Sí. Flecha, ¿estamos todo bien? Todo genial. Ok, está el muchacho tomando mate. Es el mate. Único que sigue firme, el único coherente acá. Exactamente, sí, sí. El único firme como Julio de estatua. Bueno, Jimena, tenemos varios santos. Sí, en esta semana. Que es unos santazos. Santazos. A ver. El día martes 10, Nuestra Señora de Loreto, patrona de las Fuerzas Aéreas. Así es, después vamos a comentar un cachito de ella, cómo se da inicio a toda esa tradición que se da dentro de la iglesia, ¿no? Bien, el día miércoles 11, San Damaso I, Papa. El jueves 12, nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, padre, no así me sale. Es. Guadalupe es la Virgencita, Emperatriz de América. Cierto, eso quería decir, pero... El viernes 13, Santa Lucía... Y el sábado 14, San Juan de la Cruz. Carmelita, ¿no? Que junto con Santa Teresa hacen la, no sé si remodelación, sino una purificación de la orden de los carmelitas, ¿no? Estaban un poco venido abajo esta gente, estos buenos muchachos, y también estaba la rama femenina. Y Santa Teresa con San Juan de la Cruz hacen una purificación de toda esa orden carmelitana. Y bueno, no le fue nada fácil, por cierto. Pero bueno, le llevaron adelante lo que Dios le pedía en su momento. Y ahora son grandes santos, ¿no? San Juan de la Cruz, Santa Teresa, pero tenemos en esta semana a San Juan de la Cruz. Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no tema ante la contradicción de las objeciones, que no tema la oposición de quien la discute, la impugna, la rechaza, la niega, sino que se esfuerce en la prueba íntima de tu verdad, resista la fatiga de la crítica, se corrobore con la afirmación continua que sobrepasa las dificultades dialécticas y espirituales en que se desenvuelve nuestra existencia temporal. Antes de comenzar con el santoral y la explicación de Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz de América, le comentamos a los oyentes que habíamos empezado con Carlerito Sanjuanino, una tonada, los hermanos de la Torre, ¿no? Como siempre lo hacemos, dando inicio a Fe y Tradición, con un buen folclore cuyano y generalmente... También terminamos con un folclore cuyano. Generalmente, no siempre, pero bueno, la mayoría de las veces lo hacemos. Y durante el programa vamos visitando otras regiones del país a través de la música, ¿no? Jimena, ¿ya ha repasado algo del santoral de esta semana? Pues, sí. Tenemos a, decíamos, la Emperatriz de América, Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí en la parroquia San José tiene una capilla dedicada a la Virgencita de Guadalupe, en el barrio Las Margaritas. ¿Lo ubica? No. ¿Sabe dónde está? Te agarra la calle Vélez Sarsfield. Sí. Yendo para el molino. Antes de llegar al molino, unos 500 metros antes o 600. ¿Se llama Nuestra Señora Guadalupe? Espere que le explique. Ah, antes de llegar al molino, al barrio, a mano izquierda, unos 500 o 600 metros antes, hay una calle que se llama, creo que es la calle Las Margaritas. Dobla por ahí hace unos 300 metros. Pregunte, por ahí es un poco difícil llegar al... Es un salón que se utiliza para celebrar misa, para dar catequesis también. Entonces es un centro pastoral, ahí está. Ah, perfecto. Y también en Colonia López se está construyendo una capilla en honor a la Virgencita Nuestra Señora de Guadalupe, que ahora Jimena, con su voz que algo le ha quedado, nos va a explicar un poco la historia y cómo surge todo esto dentro de la Iglesia Católica y aquí en América, que se da el poco tiempo de haber llegado los españoles a nuestras tierras. Bueno, en el invierno de 1531, en el Cerro Tepeyac, situado en el norte de la Ciudad de México, Nuestra Señora se apareció varias veces a un humilde indio. 10 años apenas hacía que los españoles habían conquistado estas tierras, cuando el indio convertido Juan Diego, salido del pueblo de Coatilán, se encaminaba al Templo de Santiago para ir a oír misa que se oficiaba en honor de la Santísima Virgen. Era el 9 de diciembre al alba. Al pasar al pie del mencionado cerro, oyó una música tan melodiosa y suave que se detuvo maravillado. Al levantar los ojos, advirtió en aquella altura una especie de nube brillante, en cuyo centro refulgía una luz como nunca había visto. Rápidamente subió a la cuesta y divisó en medio de aquel resplandor a una bellísima señora, de la cual se desprendían fulgores que transformaban todas las cosas del monte. Era la Madre de Dios, quien, animándolo a acercarse, le dijo: «Juan Diego, hijo mío, ¿a dónde vas? Y él respondió que a México a oír misa. Sonrió la señora y agregó: «Yo soy la Virgen María, Madre de Dios, y es mi deseo que se me edifique aquí un templo, donde mostraré mi clemencia y mi compasión a todos aquellos que buscan mi amparo. Aquí escucharé sus ruegos y les daré consuelo». Esta chacarera es trunca, alma y vida de Santiago, vieja como los coyullos que cantan allá en mi pago. Sangre de salitre y canto que corre por los esteros, polvareda, vino y farra y un canto salavinero. Traigo de mis pagos, donde el monte besa el cielo, echa canto en mi guitarra y la del soco en el recuerdo. Todos la llaman la vieja, y hay muchos me la han copiado, pero esta es la verdadera, que canta todo Santiago. Cuibullan mis recuerdos y rescoldo de las coplas que cantaban mis abuelos. Apenitas se la escucha, la sangre me cosquillea y hasta se salen del alma las penas y mudancean. Compañera de mis noches, llamita de mis eventos, va a alumbrar a mis paisanos humildes pero contentos. Todos la llaman la vieja, de muchos me la han copiado, pero esta es la verdadera, que canta todo Santiago. Bueno, escuchábamos La Vieja por Tamara Castro. Así es, que en estos días se está cumpliendo 9, para ser más exacto, un aniversario más de su fallecimiento automovilístico, ¿no? Así es, 7 años hace que falleció. Después de actuar en un festival folclórico en Rafaela, mientras se dirigía hacia Chivilcoy. Así dice la noticia en su momento, dando a conocer el fallecimiento de esta mujer que estaba tomando vuelo, ¿no? En el tema 34 años tenía. 34 años. Muy jovencita. Una piba. Una gurisita. ¿Lo dice porque usted tiene por ahí cerca? ¿O ya no? El año que viene. Marzo del año que viene se vienen los 34. Qué manera de comer lechones o chivos malarguino, ¿no? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Alejandra? ¿Qué fue? ¿Cómo le aviso eso? ¿Algún aviso? Pero era secreto, ¿es necesario que el resto de la gente se entere? No lo vamos a decir. Yo no lo haría público. No lo vamos a decir que hay un invitación. Yo no lo haría público, no voy a hacer que aparezcan interesados secundarios y terminemos saliendo perdiendo. Lavando los platos al final. Bueno, entonces pasaba Tamara Castro, la vieja, y un pequeño comentario sobre la muerte trágica que ella tuvo en aquel año 2006. Hace un par de años atrás, entonces. Continuamos con la Virgencita de Guadalupe. Le voy a mandar un saludo a mi sobrina e ahijada, que se llama Luján Guadalupe. Por la Virgen de Luján, porque nació en las vísperas, la Virgencita de Luján, en mayo. ¿Es su primer sobrina, no? No, ya son varios. No, pero ella no había sido la primera, ¿no? No, creo que la tercera, la cuarta. Pero se llama Guadalupe y nos escucha los viernes. Así que sí, la mamá la pone en penitencia y escucha al padre. Así. Es la penitencia los viernes. Sí, ayer estuve con ella. Le pasé un mate y dice, no, está feo, dice. No le gusta mucho el mate amargo. Qué sufrimiento, que Dios la santifique. Pero bueno, ella creo que se va a salvar por el padrino que tiene. ¿Ah, sí? Sí. Continuamos entonces con la Virgencita de Guadalupe, decíamos la Emperatriz de América. Bien, decíamos recién lo que le había dicho Nuestra Señora a Juan Diego. Se refería, decía que ella era la Virgen María, Madre de Dios, y que quería que hiciera ahí en ese monte donde lo había visto a la Virgencita, un templo, se erigiera un templo en su nombre. Le da un mandato también, le dice, ahora deberás ir a la Ciudad de México y darás al obispo el encargo refiriéndole todo lo que has visto y oído. Después de postrarse ante ella, tomó el indio el camino de la ciudad. Fue de inmediato a hablar con el obispo, Fray Juan de Zumárraga. Escuchó este con atención su relato y le encargó que volviese más adelante. Entre tanto, él pensara lo que creyese conveniente. Por el nuevo mandato de la Virgen, volvió Juan Diego al día siguiente a repetir el pedido. El obispo le indicó entonces que le trajese algún indicio mediante el cual pudiese acreditar la verdad de lo que él decía. El día 11 tuvo lugar una nueva aparición. Por orden de la Virgen, subió el indio a la cumbre del cerro a recoger, según le dijo ella, las rosas que allí encontrara y, envolviéndolas en su tilma, llevarlas al prelado. Juan Diego, que sabía que en el árido lugar no había flores, solo rocas y espinos, pero halló con gran sorpresa ese lugar lleno de rosas en pleno invierno en el hemisferio norte. Tomó las que pudo recoger en su manto y volvió con ellas a donde se hallaba la Virgen, quien lo despidió repitiendo el encargo. Con gran regocijo llegó Juan Diego al palacio del obispo y, al hallarse en su presencia, volvió a decir el pedido de la Virgen y desplegó su capa. Atónito quedó el prelado con los que estaban con él cuando vieron las flores, y más aún al ver la parte interior del manto pintada con la imagen de Nuestra Señora, tal como él decía haberla visto en la cumbre. No se sabe a ciencia cierta ni por qué medios ni cuáles materiales puede haber sido impresa esta hermosa imagen de Nuestra Señora. Asombra también la conservación del manto de Juan Diego, confeccionado con un hilado de no muy larga vida y expuesto a lo largo de los siglos a todo tipo de pruebas. La misma figura que representa la imagen de la Inmaculada Concepción es armoniosa, sencilla y de clara inspiración bíblica, especialmente escatológica. Un científico ha señalado recientemente que las estrellas de su manta son tantas en número cuantas lo eran en constelaciones visibles en el cielo boreal en aquel lugar y tiempo de la aparición. El santo es un hombre simplemente disponible a la invasión divina. Ser santo es posible y es la más bella aventura personal y comunitaria. El santo ve una oportunidad en cada calamidad. De todos los que podían recibir el mensaje celestial, Dios escogió a un humilde indígena mexicano a quien no le fue fácil convencer por sí mismo al obispo de la veracidad de los hechos. Hay una pequeña comparación que suelen hacer los historiadores con el milagro de Guadalupe y el milagro de la Virgen de Luján, porque en los dos casos aparece un indiecito, una persona humilde y sencilla, que es elegida por la Virgen para manifestar su amor, ¿no? En este, de la Virgencita de Guadalupe, se llama Juan Diego, y en de la Virgencita de Luján se llama Manuel, indiecito Manuel, ¿no? Que se queda custodiando la imagen por toda su vida, ¿no? Como lo hace el indiecito Juan Diego con la imagen de la Virgencita de Guadalupe, ¿no? Al visitar el santuario, Juan Pablo II recordó que el dulce rostro de la guadalupana es para el continente americano una poderosa representación de los aspectos maternales del amor de Dios por los hombres. María es la encarnación más alta del mensaje de su Hijo Divino. Él mismo ha querido darla como madre de los desamparados a todo su pueblo. Nuestra Señora de Guadalupe es la madre y patrona de toda Hispanoamérica. Así es, y hablando de Juan Pablo II, nos volvemos en el tiempo con los papas, porque San Pío X, el último papa santo, los otros son beatos, San Pío X la proclamó como patrona de toda la América Latina. Perfecto. Primero. Después viene Pío XI, la proclamó patrona de todas las Américas. Perfecto. Después viene Pío XII. La llamó Emperatriz de las Américas. Pero falta uno más. Viene Juan XXIII. Y la llamó la misionera celeste del Nuevo Mundo y la Madre de las Américas. ¿No? Todos los títulos que le han ido agregando los sumos pontífices a lo largo de la historia a esta virgencita que se da al inicio de la colonización, de la llegada de los españoles, ¿no? Allá el 12 de octubre, cuando llegan, ¿no? Ciertamente también para reafirmar eso que traían los españoles. Así es, exactamente, ¿no? es el sello divino a esa obra misionera de España que viene a hacer por estos lugares. Y para ir terminando esta primera parte de fe y tradición, ya creo que se nos está haciendo el tiempo, vamos a despedirnos con el nombre de madre, ¿no? El intérprete es Daniel Toro. Yo no sé si él es el autor, pero lo vamos a escuchar, muy linda canción, para entonces darle un poquito de música folclórica a este tema que estábamos hablando de la Virgencita de Guadalupe. 12 de diciembre. De octubre, es decir, no sé por qué. Me quedé con el... Entonces, bueno, un saludo a todas las Guadalupes. Exacto, que conozco varias. ¿Conoce varias usted? Sí. Ah, es verdad, después está la novia de... Sebastián. De Sebastián. No, creo que nos está escuchando, pero bueno. No, pero le mandamos un saludo. Igual. Así es. ¿No? Sí, para que vea que somos buenos. Entonces, en nombre de madre, Daniel Thor. Acerco a tu nombre, vuelve mi infancia otra vez. Madre, que era voz con que pido amor, la pronuncio al fin por ti. Madre, que la voz con que pido amor, la pronuncio al fin por ti. Mira, te ofrezco la estrella que tu cintura me dio. Para ver tu luz me vestí de mar, madre del mirar azul. Para ver tu luz me vestí de mar, madre del mirar azul. Madre, mi canción te nombrará, igual que el rocío a la flor, como si al cantar quisiera besar tu sagrado amor de bien. Como si al cantar quisiera besar tu sagrado amor de bien. Mano, se me creció el corazón, y en la tierra gris de la infancia atrás voy por tu bondad de pan. Y en la tierra gris de la infancia atrás voy por tu bondad de pan. Oye, pronuncio las nieves de tus cabellos, mamá. En el madrigal que atunó tu voz se hace tuya mi canción. Y en el madrigal que atunó tu voz se hace tuya mi canción. Madre, mi canción te nombrará, igual que el rocío a la flor, como si al cantar quisiera besar tu sagrado amor de bien. Como si al cantar quisiera besar tu sagrado amor de bien.